azahar del monte o cedrón del monte, aloysia gratissima, familia verbenáceas. Es conocido por los guaraníes como niñarupá. Es un arbusto que alcanza un porte de hasta 3 metros de altura. Es nativo de América semiárida, desde México hasta Argentina. En nuestro país se lo encuentra en la ecorregión del Espinal. En la provincia de Buenos Aires crece en el sudoeste con diferentes condiciones de suelo, aunque siempre expuesto al sol. Sus ramas son agudo-espinosas. En cuanto al follaje, es persistente, rayo y de aspecto desordenado. Hojas simples, opuestas, en ocasiones ternadas, lisas o dentadas, largamente elípticas o lanceoladas, agudas u obtusas, de blandas a subcoriáceas, de coloración verde en el haz y blanquecinas en el embés. Sus flores son pequeñas, de color blanco, dispuestas en racimos axilares solitarios o en panojas terminales, muy perfumadas. Florece en primavera. La polinización es entomófila. En cuanto al fruto, son cápsulas que se separan a la madurez en dos partes. Fructifica en verano. Su reproducción es por semillas y gajos. Se hacen de tallos leñosos obtenidos de plantas adultas. Su uso es ornamental por su profusa floración. Medicinal, como digestivo estomacal, antiespasmático y sedante suave. Melífera. Es una de las especies que figura en los listados de vegetales presionados por la sobrerecolección en varias áreas del país.